va, loco. Sí, cabrón. Dale, dale, dale tú. No, espérate, una vida, ¿eh? Pero todo lo que hemos estado hablando, o sea, de esa parte, ¿no? Es el placer de pillar un boli y un papel, una sensación tan dulce como la miel, poder fluir a tu tiplén sobre ritmos como este y hacer que nuestro estilo se extienda como la peste. Desde el patio de luces el señor produce y KSD en el micrófono te conduce a un lugar mejor entre bombos, cajas, bajos, fumándome un mic, así me relajo con la elegancia de un bailarín de claqué y la potencia de un peso pesado. Te suelto este crochet, duché, pa' que lo escuches y digas, mi amor por el rap es inmortal como McLeod. Cao en el primer round, rivales caen en la lona. Si buscas competi la encontrarás en Barcelona. Alcohólico perdido como Helios el canario, que cambió el Atlántico por el Mediterráneo. Somos sucedáneos de una generación que lo da todo por nada. Una oleada de chavales con parrafadas que quitan el hipo. Disfrútalo subiendo el volumen de tu equipo. Desde el patio de luces, el Sior produce y KSD en el micrófono se luce. Desde el patio de luces, así es como suena. Desde el patio de luces, esta mierda es de la buena. Desde el patio de luces, el Sior produce y KSD en el micrófono se luce. Desde el patio de luces, así es como suena. Desde el patio de luces, esta mierda es de la buena. Mi nombre es Javi, a.k.a. el pollo loco. El que sale de fiesta y nunca liga, se come los mocos. Por eso invierto el tiempo en entrenamiento, exprimiendo mi sesera hasta perder el conocimiento. Cuando quieras y donde quieras, mi flow, la sangre te altera igual que la primavera. Vas a flipar con la maqueta de este notas, con ropa del Mercata y cara de idiota. En lugar de boca, tiene un tirachinas y apedrea con rimas las ventanas de vecinas, hartas de aguantar tanto ruido hasta las tantas. Y yo lío de la milia, no vea que Mar canta. Señora, yo no canto, no, yo rapeo. Usted páguele a su hijo las clases de solfeo y cállese, que yo seguiré como hasta ahora. Cómodo en mi cuarto, cómo no, escribiendo sin demora. Soy como soy, nadie me podrá cambiar. Él no va más creando tracks y una mierda en lo demás. Además, ponme a prueba en un freestyle y haré más ruido que las bombas en Kuwait. No voy de guay, ni de tipo duro, lo confieso. Más de una vez me han pateado el culo y no por ello. Soy menos hombre, aunque sí más sincero. Al fin y al cabo no consiste en eso ser rapero. Desde el patio de luces, el Sior produce y KSD en el micrófono se luce. Desde el patio de luces, así es como suena. Desde el patio de luces, esta mierda es de la buena. Desde el patio de luces, el Sior produce y KSD en el micrófono se luce. Desde el patio de luces, así es como suena. Desde el patio de luces, esta mierda es de la buena. He dejado atrás los tiempos de petas en plazoletas, pachangas de futbito y hostias en bicicleta. Ahora tengo una libreta y cosas que contar, fuerza de voluntad y ganas de mejorar, ganas de superar marcas establecidas. Soy el 4x4 que aparca en tu avenida y te trae la mercancía que esperaba. Somos ese dúo dinámico del que todos hablaban. El Sergio está conmigo en el beat y en los platos. Nuestra motivación es simple, pasar el rato con una buena chusta. Eso me gusta, sintiendo los graves y notando cómo se incrustan en mi cerebro. Somos cojonudos, otros podrán parecerlo, pero no serán tan crudos como este sound que proviene del subsuelo. Esto es underground y nuestro crédito está bajo cero. El mérito es que salga guapo desde este agujero y sonar de lujo, aunque seamos maqueteros, aunque vayamos ciegos y perdamos credibilidad. Más importante que la fama, sin duda, es la amistad. Estas cosas hasta se pueden ver. ¿Cómo estaba?